mujeres mijes tejiendo historia. La conquista española en el pueblo mije. Se cuenta que antes de la conquista española, los mijes tuvieron guerras tanto contra los zapotecas como contra los aztecas. Aunque perdieron algunas batallas y parte de su territorio, nunca fueron totalmente dominados. Ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia de Dios, os pregunto. Puede considerarse que fue la conquista española la que introdujo el primer periodo de aculturación en el territorio mije. Cortés envió por lo menos 2 expediciones contra los mijes, que tenía en sus filas soldados zapotecas, mixtecas y aztecas, pero los mijes, al fin de cuentas, rechazaron a los invasores. Rechazada la conquista militar española, los frailes dominicos, por tradición más culto de la iglesia, conquistaron a los mijes con la palabra evangélica y el ejemplo generoso. El aprendizaje de la lengua mije fue su única arma. La tarea de someterlos quedó entonces en manos de los misioneros católicos, quienes la desempeñaron en forma pacífica. Una producción del área de mujeres de la radio comunitaria Jumbo con el apoyo de la UAC.